Piensa por un momento que tienes la posibilidad de eliminar una banda de la faz de la Tierra y de la memoria de todo el mundo. Para tú crearla o tú llevarla, porque claro, tú no tocas ningún instrumento, por lo menos hasta lo que yo sé. ¿Tocas algún instrumento? No, no, no. Ni el toc-toc, no. Del toc toc. Con el conocimiento de que tú ya sabes que esa banda va a funcionar. O sea, tú la podrías eliminar y rehacerla tú, diciendo, tío, yo voy a hacer este proyecto porque ya sé que es bueno y nadie más lo sabe. ¿Qué banda cogería? No tengo ni idea, porque como bien decís, y es una pregunta bastante recurrente por las bandas con las que me muevo, con trabajo y escribo, ¿no? Me dicen, pero no tocas ningún instrumento, no, nunca lo intentaste una vez sola y nunca más. Entonces no sé qué decirte, pero, y tiene mucho que ver justamente con este tipo de cosas que se llaman aprendizaje. En los años 90 en Argentina, a partir de las 12 de la noche en la radio más importante de rock y metal, había un programa que se llamaba La Heavy Rock and Pop. Entonces, el que quisiera escuchar Sepultura antes del Rush, Pantera antes de The Great Southern Tranquil, The Vulgar Display of Power, Korn y demás, tenía que esperar hasta las 12, 12 y media de la noche para que apareciera el ruso Berea, que era un tipo que sabía, pero de música, muchísimo. Es más, muchas de las anécdotas que yo cuento, muchas de las historias que yo cuento en este podcast, son porque se las escuchaba él, como mucha gente, y me quedaban, porque aparte el tipo tenía una claridad, ¿no? No me digas más, es el Rafa Bass argentino. No, no, no. Ya quisiera Rafa Bass. No, ya No, quisiera, no. vamos. Es más, cuando el Mariscal Romero fue a trabajar a Argentina, a esta radio, que admiro mucho lo que sabía el Mariscal Romero de metal, de música y demás, ¿vale? En esa época era un personaje que vivía de los medios, ¿no? Pero el ruso Berea no lo soportaba. No, no soportaba esa manera de tratar a los músicos, ¿no? Como con cierta prepotencia. No sé, pero él. Entonces, era periodista deportivo, había sido arquero de Atlético Rafaela, creo, portero, ¿no? Y le gustaban los medios. Y un día le dijeron: bueno, mira, toma, acá tenés X dinero, te vas de lunes a viernes, de 12 de la noche a 2 de la mañana. Y era curioso porque si en Buenos Aires te tomabas un taxi a esa hora, volviendo a tu casa, un pelín afectado, un miércoles a la noche, ¿no? Algún sitio diciendo, bueno, me quedan 10 pesos, me lo gasto en un taxi antes de que me partan el culo en la esquina los muchachos de la barra brava del Dock Sud. Y había dos programas de radio que estaban escuchando. O Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible, que era un formato más de AM, del cual también le quitó muchas cosas. O al ruso Berea con La Heavy Rock and Pop. Porque se ponía a hablar de anécdotas. Sí, me acuerdo de cuando fui con esta banda, o Max Cavalera cuando era chico, no sé qué. Y lo contaba con una simpleza y hablaba tanto, tanto de las bandas y había estado trabajando con muchas bandas él, que a mí me jodía la vida, pues lo tenía que escuchar todas las noches por una cuestión de que a mí me hacía falta escucharlo Sí. y aprender de él. Pero claro, yo entraba a trabajar a las 9 de la mañana, entonces a dormirme a las 2 de la mañana con 2 horas de viaje era complicado. Entonces, volviendo al inicio, si me pudiera tomar el colectivo, el 72, o el 60, o el 59, mejor, que hacía Olivos, Estación Buenos Aires, y bajarme en Estación Buenos Aires y, en el año 91-92, y reemplazar a alguien, sería el ruso Berea. Está guay, te la has llevado a tu terreno. Sí, porque si no, ¿qué hago? ¿A mí de qué me sirve ir a lo que te decía? ¿Para qué me sirve ir a Estados Unidos y reemplazar a James Reinhard Keenan, el vocalista de Tool? Y ¿Qué no vas hago? a cantar como... No, si fuera una canción melódica pop o algo de Madonna lo cantaría, pero no. Hostia, pues tengo ganas de escucharte a ti cantar por Madonna, oye. Hoy es el día, ¿eh? Hoy es el Hoy es día. el día, sí. Hoy es el día que estamos de celebración también, No me digas. pero bueno, déjame que me piense alguna, porque después la. Sí, afina, afina. Sí. Así que yo haría eso. Está guay. Aparte, el tipo estuvo en conciertos. Él, por ejemplo, cada vez que iban los Ramones a la Argentina, los Ramones esperaban, ahí se iban a comer por ahí, ¿no? Y a las 12 y media de la noche aparecían en su programa y había un traductor y se sentaba yo y Ramones y los otros Ramones y empezaban a hablar con él y él hablaba así como podemos estar hablando ahora. Y se escuchaban cuando se abrían la lata de cerveza y eran programas entretenidísimos. Con Qué traductor bueno, y todo, ¿eh? Era qué muy, bueno. muy gracioso, Y muy tú lo gracioso. hacías 2 horas al día. De 12 de la noche a 2 de la mañana. Pues qué horario más malo tenía, ¿no? Malísimo, pero era uno de los programas en FM que más audiencia tenía. Pues ya te digo, todos los taxistas, todos los que trabajaban en fábricas, todos los obreros de turno noche, lo escuchaban. Joder, qué bueno. Por eso me motiva tanto el metal. ¿Entendés? Y a mí me jodía mucho trabajar de administrativo en una empresa pija, de oficial de cuentas, y no poder aguantarme para escuchar el disco nuevo de Down, por ejemplo. Pues lo pinchaba a la 1:30, 2:00, no me acuerdo si era de 12 a 3, no sé, pero era tarde, pues me quedaba dormido. Pero él, después a los 2-3 días sonaba en otro programa porque era Pantera, todo lo que vos quieras. Pero para escuchar un tema de Korn, por ejemplo, o de Creator, tenías que esperarlo a él y te decía, este disco lo grabó, aparte hablaba así como un mono, este disco lo grabó el pibe, no sé qué, y Sepultura usa un distorsionador de voz que yo me acuerdo que lo... Maravilloso. Está bueno eso, tío. Buenísimo. Quiere decir lo que estás contando, que en Argentina se escuchaba mucho metal. Mucho. Muchísimo. Mucho. Y por eso... Hay una cultura de metal que sería envidiable con lo que tenemos aquí. Y yo agradezco mucho a la gente que escucha el programa y dice que les gusta el formato y demás y todo, pero que sepan que es una retransmisión de lo que ha hecho ese hombre. Porque después, incluso un tiempo después, lo reemplazó el Gordo Nagy para seguir con la heavy rock and pop, y lo hacía bien, pero ya no era lo mismo. El ruso Berea se sentaba ahí, abría un cartón de vino tinto. Y cuando Sepultura fue a obras, para él fue como cuando Queen tocó en Wembley. ¿Entendés? O sea, sí. Sepultura en obras, era decir, ¿quién va a ver a Sepultura en obras? Un montón de gente. Claro. Pero era diciendo, lo estamos consiguiendo de a poco. Buenísimo. Yeah. ¿Y vos? Pues está guay, porque realmente, ahora que lo pienso, después de todo lo que has contado, no he orientado bien la pregunta, porque realmente la pregunta es para preguntárselo a un músico, realmente. Pero bueno, tú la has orientado casi mejor que yo. Yo siempre he dicho que mi banda favorita de todos los tiempos es Rage Against the Machine. Sí. O sea, me parece un cambio en la música y me parece brutal. Un día, si quieres, hacemos una sesión de ello. Hoy hace poco vi un documental de Tom Morello. Cuando él tenía la guitarra y vivía en un pequeño estudio, no, todavía no era conocido y demás, que él contaba que por la gente que, de alrededor suya, que tocaba la guitarra y demás, decía, él dice, no, la guitarra ya está todo inventado. Dice, Tom Morello, todo inventado, dice, no te quedes poco. Dice, y él se ponía a reproducir los sonidos que él escuchaba en su calle, con la guitarra. De ahí ha salido muchos de los sonidos que tiene Rage Against the Machine. Pero aún así, no eliminaría Rage Against the Machine para hacerlo yo, pese a que me pirra. O sea, es una cosa que me parece increíble. Eliminaría para hacerlo yo, y seguramente junto a mi hermano, porque no me imagino un grupo sin otra persona que no sea mi hermano. Y pese a que el cantante no me gusta nada, lo haría con Pantera. Y o Pantera tiene eso. Pantera tiene eso, que en los años 90 le hacía falta al metal. Y estamos en 2020. 30 años después, y Pantera sigue siendo un grupo único. Como Rage Against the Machine, como Tool, sí, como tú quieras. Sí, pero... Pero Pantera dentro del metal sigue siendo único. Yo el otro día, por no sé cuántas veces lo habré escuchado ya, me escuché el Cowboy From Hell. Y dice, madre mía, tío. Se me está poniendo los pelos de punta, acordarme. Sí. Digo, madre mía, qué disco más bien compuesto que... Y es lo más simple. Tú te pones a tocar Pantera y zarbo los solos de Darrell, porque tiene... Los riffs son muy simples. Y es una repetición. O sea, hacen un riff de entrada, riff de estrofa, estribillo, y no para. Domination, que nosotros la tocamos en directo, Domination me parece una de las canciones más simples que hay. Y ese final de Domination, ¿quién no conoce ese golpe final que te pega la canción? Entonces yo lo haría así, o sea, yo cogería, digo, hostia, pues, sintiéndolo mucho, digo, yo voy a quitar Pantera, voy a coger a mi hermano y voy a decir, escucha, mira lo que soñé. Soñé con todos estos discos. Digo, vamos a hacerlo porque esto funciona, tío. Yo creo que fue algo... Pantera pasó de un año para otro de no sonar nada. O sea, Pantera sacó, lo comentamos un día, sacó cuatro discos que no los escucha nadie. No, pues te da vergüenza. Nadie escucha esos discos. Porque y mira que nos gusta hablar de portadas, que últimamente están hablando mucho. Las portadas de esos discos son para verlo también. Y es que Anselmo en esos discos, con las calzas, las botas y el pelo ese que tiene largo así. Que sí, que le gustan mucho los Keys, mucha mierda de esta. Pero tiene esos cuatro discos que yo creo que lo tenían para tocar en su ciudad y alrededores. No, no me sé la historia entera de Pantera. No, yo tampoco. Pero Pantera sacó el Cowboy From Hell y se fue a Moscú a tocar con Metallica. Tía, Metallica... No hay nada no, más... No, no, para, no. Desde mi punto de vista, no hay nada más grande en el metal que Metallica. Te puede gustar más o te puede gustar menos. Y Metallica iba con su quinto álbum allí a Moscú y esta gente fueron con... Porque en ese momento era solo un disco, claro. No tocaba nada de los discos anteriores. O habían hecho ese cambio de decir cambio. Me parece increíble. Me parece una banda que hace falta. Que ha hecho falta en el metal y que era tan sumamente necesaria que ojalá, a mí se me hubiesen ocurrido esos riffs tan sumamente simples. Mira que nosotros en Meditum le damos vuelta a las cosas y decimos yo vamos a meter aquí una armonía, vamos a meter aquí no sé qué hostia. Pero te pones a escuchar Pantera y es lo más simple que hay. Pero es muy bueno. Es difícil ser simple y bueno, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil ser simple y bueno. Es muy difícil. Es lo más difícil, creo yo. En cualquier ámbito de tu vida... Y son brutales. Y es una banda que yo siempre he dicho a mí, Phil Anselmo, la verdad es que no me gustan ni sus ideales. Y la forma de cantar, pues bueno, me parece agresiva y está guay. Y va acorde con el con lo que hacen y eso. Y yo siempre he dicho que mi integrante favorito Pantera es el batería. Vinnie Paul me parece un tío para no sacarlo de ahí nunca. Y nunca me hizo gracia del todo el bajista. Llevo unos pocos de días escuchándolo. Digo, hostia, este tío, ¿eh? Y cómo suena el bajo en las grabaciones. Y, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Yo haría Pantera, sinceramente. Si pudiera. Además, son americanos y le han puesto su nombre, de nombre grupo, bueno, Pantera. Con relación... Aparte, es muy complicado porque hay dos cosas que en Estados Unidos siempre estuvieron, sobre todo en esa época todavía, muy muy muy guardadas bajo llave. Las Panteras Negras, Black Panther, pero que entre paréntesis era Pantera Negra para que los latinos también se identificaran con ese movimiento revolucionario que fue ocultado, reprimido y masacrado por el FBI. Y Pantera justamente porque es uno de los animales místicos de toda la cultura mexicana. De los mayas, los aztecas, la sí. Pantera. Entonces, y después resulta que Anselmo va diciendo por ahí lo de White. Cosas de la vida. Ya está. Cosas de la vida. Nos ha regalado todos los momentos buenos de música. Sí, y ya está. Lo que haya pasado ahora, pues bueno, pues para él se queda. Es como Sherpa. Yo creo que la gente no dejará de escuchar a Barón Rojo, los discos antiguos, no, porque realmente les guste. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, la versión que hizo Brutal Thing de Los Rockeros Van al Infierno. Sí. Me parece buenísima. Siguen siendo buenos temas, pero el tío que se haya vuelto tonto es algo que nosotros no podemos controlar. Volvemos a la metáfora del tío borracho en Navidad, déjalo que hable y ya está. ¿Damos comienzo entonces? Por favor. Programa número 21 de Tres Buitres. Double barrel, 12 gauge, can't lock me in your car. Continuamos en Tres Buitres, el Under Podcast que se transmite desde Sevilla, la edición número 21. ¿Quién carajo iba a decir que vamos a llegar a la edición número 21 sonando en asaltomataradiorock.com, en cdmusicradio.com y en iVoox y en archive.org y con toda la gente que hemos ido entrevistando a lo largo de estos 21 programas? En verdad son 22. Pero bueno, este es el 21 oficial. Está divertido porque en el programa número 20 dijiste lo mismo. ¿Cómo se iba a esperar a la gente que llegáramos a 20 programas? ¿Cómo coja esta retahíla? La gente, no sé, yo. O sea, nosotros. Que nos queremos tanto, debemos separarnos, que te vas mañana, Segovia. Sí, me voy. Ay, tengo que respirar un poquito. Pues bueno, como estábamos comentando en relación a lo que veníamos hablando, hay secciones que a veces nos ponemos a hablar tonterías y se nos disparan un poco y nos damos cuenta que nos quedan muy pequeñas. Decidimos hacer un mix entre la sección de portadas, con lo que significa para una banda trabajar una portada, y la banda en el segundo lugar que más hemos nombrado. La primera es Megadeth. Intentamos hablar con Dave Mustaine, pero estaba ocupado, así que lo único que nos quedó es llamar acá y hablar con Diego de Escapeland. Diego, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por llamarme y por querer hablar de esto conmigo. No, más que nada porque, yo qué sé, están siempre ustedes también al lado nuestro, sabes que los valoramos mucho como músicos, sobre todo que estamos aquí para ayudar un poco a la difusión de cosas que nos parecen increíblemente pensadas. Entonces nada, vamos a hacer dos secciones con Diego, hablando de, casualmente, el disco rojo. Sí. Primero, el disco amarillo después, que ya Diego ahora nos hará eso, y ya después intentaremos sacarle, que tenemos la apuesta esa hecha, a ver de qué color va la tercera. Así que, Diego, es verdad, tenemos una apuesta esa, de a ver de qué color el tercero. Ya hemos hablado acerca de cómo son los procesos compositivos de Escapeland, que los iremos recordando a lo largo de la semana en nuestras redes sociales, ¿no? Para que puedan ir escuchando un poco cómo es el proceso de ustedes. Pero a ver, la primera portada, Escapeland. ¿Cómo surge? ¿Qué tiene que ver? Contanos un poco. Pues mira, si te digo la verdad, nosotros hemos tenido muchísima, pero muchísima suerte, y es que antes de hablar de las portadas quiero hablar del autor de las portadas, ¿vale? Porque aunque las portadas son lo que nosotros hemos querido que sean, las decisiones a nivel artístico no las hemos tomado nosotros. O sea, nosotros siempre hemos dicho que tenemos un quinto Escapeland, que ese es JJ Fez, ¿vale? O sea, JJ Fez es un gaditano que lleva, pues yo no sé si lleva ya 15 años viviendo en Alemania, viviendo y trabajando en Alemania, en Düsseldorf concretamente. Es un tío que hizo la carrera de Bellas Artes, es un artistazo, es un hijo de un gruista, o sea, quiero decir que es de familia humilde y que se sacó la carrera a base de cojones y becas, ¿sabes? No, o sea, quiero decir que no. Y un tío que tenía tan claro lo que quería hacer, que el tío, cuando yo me imagino la cara que se le pondría al padre cuando le dijo, no, yo quiero ser artista. Imagínatelo. Pues el tío lo tenía tan claro que se hizo su carrera y tal y como terminó la carrera, cogió la maleta y se fue a donde se fue. Y fue a Alemania. Vamos a ver, es que yo no sé, por eso os digo que quería hablar más bien del autor. Él, para que os hagáis una idea, es... Lo que hace con nosotros es, o sea, a nosotros nos ha tocado una lotería con él, totalmente, porque es un tío, para que os hagáis una idea, es un tío que ha hecho campañas para Coca-Cola, que ha hecho campañas para Marlboro, que ha hecho campañas de televisión, de cine, o sea, ha hecho absolutamente todo. Un tío que ha expuesto su arte en Nueva York, que ha expuesto su arte en Berlín, que, o sea, es un auténtico monstruo. Sí. Director artístico de compañías de publicidad en Alemania, o sea, un crack. Pero resulta que, pues es colega mío desde chiquitín, fue bajista, que además es un excelente bajista, conmigo en una de mis primeras bandas, y desde entonces pues somos muy amigos, muy muy amigos, y resulta que el cabrón pues nos conoce como nadie, y entonces él, y esto es lo más acojonante, todo lo que veis de Escapeland, logotipos, diseños, videoclip, portadas... han sido un regalo. Joder. ¿Sabéis? O sea, con la única condición de que él nos decía, primero nos decía que no dijéramos que fue un regalo, porque claro, él gana una pasta además con esto, ¿no? O sea, él se gana la vida con esto. Pero no sé si la acabo de cagar. Pero bueno, el caso lo cortamos, es que, digo, no pasa nada. Vamos a hablar y lo cortamos. Él me decía, tío, la única condición que te pongo es que las decisiones a nivel artístico las tomo yo. Es decir, tú me dices lo que quieres, claro, cuál es el mensaje que quieres transmitir, uh-huh, y yo hago lo que me dé la gana. Y entonces, pues así fue. Así fue. Entonces, y la verdad es que ha sido para nosotros una sorpresa tras otra. O sea, desde el diseño del logotipo, diseños de logotipo teníamos como 25. O sea, hasta que terminamos por decidir este de Escapeland, que no es el que más le gustaba a él, ¿eh? No es el que más le gustaba a él. Aquí el otro lo tengo, el que le gustaba más a él lo tengo por ahí guardado. Pero bueno. Sí, pregunta. Que él les presentó una variante de logotipos, ¿no? Sí, sí. Y demás, y dijeron, bueno, chicos, elijan ustedes lo que quieran. ¿Y vos dentro de la banda eso lo pusiste, lo pusieron a votación? Sí. Sí, sí, y elegimos el que está, pero no es el que más le gustaba a JJ. Mira vos. No es el... había otro. Pero es brutal, tío. O sea, yo ya comenté en programas anteriores la mala experiencia que hemos tenido nosotros con el tema de la portada y demás. Pero es brutal, esa forma de trabajo. O sea, dime lo que quieres transmitir y que tú veas reflejado lo que tú quieres transmitir en un trabajo artístico. Pues claro. Igual que habéis defendido la música como la habéis defendido todos estos años, habéis defendido vuestras portadas y cuando lleváis los roll-up y todo esto, o sea, que no es algo que escondéis. ¿Sabes qué pasa? Que eso es la maravilla de cuando tú haces un trabajo con amor, y suena muy, muy raro esto, pero sí, es que es así. Y cuando digo trabajo con amor, o sea, yo cuando compongo con amor, nosotros cuando nos metemos en el estudio lo hacemos con muchísimo amor, pero es que Jesús, JJ, cuando ha hecho las portadas no era un encargo normal. Era un encargo para sus colegas de Escapeland, y que son sus amigos de España, que cada vez que viene para acá se viene, que nos traemos unas cañas, no sé qué. Claro. Entonces, él lo ha hecho con una pasión, cada cosa que ha hecho por nosotros, que yo creo que se transmite ahí. Además, él es un tío que, por eso te digo que nos ha tocado una lotería, porque sabe mucho más que nosotros de todo esto. Yo a lo mejor hubiera diseñado una portada mucho más macarra, mucho más hortera, o mucho más, yo qué sé, sangrienta, o más típica heavy. Él huyó de esos tópicos, igual que, porque él nos decía, es que vuestra música huye de los tópicos, vosotros no hacéis lo mismo de siempre, no vayáis a hacer una portada negra, ¿sabes? ¿No? él nos decía esto, no voy, que lo sepáis, que no voy, y no voy a hacer una portada de esto, no, queréis transmitir agresividad, se puede, queréis transmitir dureza, se puede, pero no caigáis en los tópicos porque vuestra música no cae en tópicos. Digo, bueno, vale, tío, pero que os digo lo que nos contaba él. Sí, sí. Pero no nos esperábamos esto. O sea, la verdad. O sea, vamos, la primera portada, si queréis, hablamos un poco del rojo. Es mucho más sencilla. La amarilla tiene mucha más chicha. Ya, ¿vale? Sí. Hablamos un poquito del rojo, o sea, ¿no? O sea, a ver, ¿qué le dijiste, no? Para más o menos. O sea, haceme un resumen chiquito para que la gente que esté escuchando. Sí. No, además, ya me estás diciendo que haga un resumen chiquito porque tú sabes que yo me enrollo con las persianas. ¿Sabes qué pasa, Diego? Lo que yo saco mucho, vos sabes que yo trabajo en prensa, aparte con bandas, ¿no? Entonces, después, cuando me toca hablar con bandas que están empezando, ¿no? Demás, y digo, mirá, yo hablé con gente, o por ejemplo, hablé con la gente de Escapeland y me contaron esto. Entonces, yo voy tomando mucho de lo que aprendo de los músicos y de este tipo de trabajo. No te estamos llamando tampoco porque seamos colegas únicamente, sino simplemente porque vemos ahí un trabajo que decís, loco, vamos a hablar con este tipo, ¿me entendés? Como también con otras bandas que sabemos el trabajo que hay detrás de... Antes de comentar el tema de la portada, como esto no es visual, un poco describirla, ¿no? O sea, la portada del primer disco de Skateland es un fondo rojo con el logo arriba... Y en el centro de la portada, pues hay como una especie de hombre calvo que se ve que le han abierto la cabeza y tiene un montón de dinero en la boca. Y ya que Diego explique todo lo que... ¿Sabes qué? Pues mira, la próxima vez te voy a mandar a que veas una película y me la cuentes. Porque a mí me cayó... No, en serio, la clavaste, loco. Buenísimo, ¿eh? Ah, vale, menos no, mal. No, buenísimo. Buenísimo, me encanta. Pero... O sea, este es el pro spoiler, ¿no? Esto se oye, no se ve como tal. Pero, a ver, contame que no hay quien viva. Porque Después, vale, venga. Diego, cuéntanos. No, mira, la primera portada realmente sí tiene un mensaje, pero es una portada mucho más sencilla que la del amarillo, ¿vale? O sea, sí que teníamos varias cosas claras. O sea, nosotros, el primer disco, que ya lo hablamos en su momento, para nosotros fue un experimento total. Y como teníamos clarísimo que ni nos íbamos a ganar la vida con esto, que todavía seguimos sin tenerlo claro, o más bien sí que lo tenemos claro que no va a ser así, pero no pensamos en hacer ningún estilo, sino en hacer básicamente lo que nos diera la gana, pues entonces tampoco sabíamos qué iba a salir. No sabíamos si iba a ser agresivo, si no iba a ser agresivo, si iba a ser esto. O sea, no teníamos claro. Lo que sí que teníamos claro era una cosa. Y es que, como somos los cuatro unos desgraciados, lo que iba a ser todo es a base de cojones y sin ni un duro, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto de sin ni un duro? Que realmente la frase fue, Jesús, mira, un trabajo... O sea, Jesús, JJ, un trabajo como el nuestro, un disco como el nuestro tiene muchísimo trabajo, tiene muchísimas horas de estudio, tiene muchísima paliza, sobre todo, ya te digo, intentar hacer muchísima fusión de estilos, que no haya una sensación de corta pega, que todo funcione, aunque haya una amalgama del copón ahí metida y tal. Entonces, es atípico. Entonces, buscamos que sea atípico. Buscamos que sea con, digamos, una pequeña locura. De ahí lo del tema de los ojos vueltos, ¿vale? Que sea una pequeña locura. Pasa que luego él le dio una vuelta de tuerca y ahora os explico por qué, el tema de la cicatriz. Y sobre todo, que quede claro, es que el disco es a base de esfuerzo y muy a pesar del dinero, ¿vale? Yeah. Muy a pesar del dinero, en el sentido de no hay una compañía discográfica, no hay una promotora, no hay un puto duro, ¿sabes? ¿No? Y entonces, este trabajo que sacamos fue un trabajo a base de huevos, ¿sabes? ¿No? A base de dar conciertitos, ganar 50 pavitos, guardarlos y pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, y al final, pues cada uno pone un pellizquito, meternos en un estudio de grabación y a ver cuándo lo podemos fabricar y a ver o sea, y así. Y a base de la generosidad de gente como JJ, etcétera, etcétera, etcétera. El mensaje claramente era a pesar del dinero, ¿vale? Y luego resulta que, bueno, pues JJ tenía un personaje que cuadraba, que es el que hoy es nuestra, que ya cuando hicimos la segunda portada, o sea, de Digo Nine Pieces, nos lo regaló, ¿vale? Que el calvo, ¿vale? El famoso calvo, realmente es un personaje de JJ de la época de la carrera, ¿vale? Que se llama Insane King, ¿vale? Y es el rey loco, ¿vale? Él lo bautizó como el rey loco. Entonces él tiene una serie de grabados hechos del Insane King, pues como de 20 o 30 grabados distintos, o sea, una auténtica pasada. Estamos hablando, Diego, de que usted habéis heredado un personaje que puede tener tranquilamente décadas, ¿no? O sea, un par de décadas sí. Al menos. Hostia. Sí, totalmente. No, yo lo asocio a que no quiero llamar viejo a nadie, joder, pero quiero, si es colega tuyo desde pequeño, digo, no se sacó la carrera ayer. No, estamos hablando de que esto viene trabajado de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, es un personaje que él trabajó en la carrera para él, para hacer sus proyectos y sus historias. Ya digo que hay muchísimas imágenes. De hecho, creo que alguna vez publiqué unos cuantos de los dibujos suyos, porque, claro, tú te pones a mirar en internet y ves sus trabajos publicitarios, entonces son muy, muy softies, ¿no? Pero si ves el trabajo artístico suyo, es una puta cabra. Yeah. O sea, entonces, yeah, sí. Y ahí es donde verdaderamente ves el artistazo que tienes detrás, ¿no? O sea, es un crack. Y, o sea, ves lo que son los bocetos de Insane King y son absolutamente espectaculares. Y el Insane King era básicamente un rey loco, lobotomizado, que se creía que su cicatriz de la cabeza era su corona. ¿Sabes, no? Qué triste, buenísimo, me encanta. Qué vuelta, ¿no? Genial. ¿Sabes? Sí. Y entonces, bueno, pues él, cuando yo le transmití lo que... O sea, cuando nosotros le transmitimos lo que queríamos y él, pues él le enlazó las cosas y dijo, Insane King es vuestro. Esto y es lo que hizo, pues darle una vueltecita, meterle el concepto de la locura y meterle el concepto del dinero, como toma billete en la boca, trágatelo, que esto lo vamos a hacer a base de pelotas y no a base de dinero. Ese es el concepto de la primera portada. ¿Pero ¿vale? qué le comentáis ustedes a la hora de hacer la portada? O sea, le comentáis lo de a pesar del dinero, queríais un poco de agresividad, pero que no se mostrara lo que él decía, ¿no? Básicamente fue. La música es atípica, la portada tiene que ser atípica, no vale hacha en mano volando, vikingo no sé qué y caballero andante con arco y flecha y su puta madre, ¿sabes, no? O sea, no vale este rollo. Tiene que ser... Totalmente acertado. Entonces, no, es que ya, pero me acuerdo de Chechu Nos cuando estábamos hablando con él, que dijo, no satanismo, no todo esto, no sangre, y puso un oso polar. No quería nada de eso y al final puso un oso polar y una montaña. Que es más complicado. Claro. No, pero y el tema está... O sea, entonces lo que le dijimos fue eso, que digamos sea algo atípico para hacer una portada de metal, que fuera también atípica porque la música pensábamos que era atípica, que reflejara el concepto de la locura y que reflejara el concepto de, a pesar del dinero, esto es un gran proyecto. Y ese fue el resumen que él hizo. Nosotros nos quedamos con la boca abierta y desde ahí, pues hasta aquí. ¿Y el tema del color? Pues el tema del color es por lo mismo. Pero es lo que te digo, ahí es donde viene el tema de él sabe mucho más que nosotros. Él, cuando yo recuerdo la frase suya, y bueno, veis que no me quedo nunca, ¿de qué me preguntáis? Yo es que no me quedo nunca en el tintero. Luego yo no sé si le estoy dando pistas a los demás de cómo se tienen que hacer las cosas o cómo pensamos nosotros que se tienen que hacer las cosas, pero es que, oye, esto es aquí, ¿no? No hay reglas realmente. O sea, a mí este me decía, tío, cuando tú veas la portada así delante tuya, imagínatela en un, claro, nosotros que somos mayores ya, él me decía, imagínatela en un folleto de Discoplay. ¿De qué? En un folleto de Discoplay. Vale, a mí me parece. Eso, era como un folleto de tipo, una revista de venta de CDs. Ah, vale, ya. Vale, imagínatela. Vale. Es que soy más malo que tú, picha, porque si no sabes. No, lo que pasa es que en Argentina hay muchas cosas que se llaman de otra manera. Entonces, claro. Por eso, ya sé, ahora no me acuerdo el nombre de eso, pero sí era como una revista de promo. Bueno, pues imagínate una página en formato A5, por ejemplo, con 25 portadas, así de chiquititas. Sí. ¿Vale? Dice, la tuya tiene que ser la única que se vea. Claro, es un grande, boludo. No es viejo, es un grande. A ver cuándo aprenden ustedes. Pararos a pensarlo y pararos a mirar que esto me voy a caer muy gordo y le va a sentar muy mal a todo el mundo. Pero es que si te pones a mirar un montón de portadas, son todas casi iguales. Todas negras. Son todas negras. O una calavera. Negras, marrones, oscuras, tal, toda agresiva, esto, lo otro. Que están estupendas y están muy bien, pero es que no es nuestro rollo. Entonces nosotros teníamos que hacer algo que llamara la atención. Y ese fue el concepto. A mí por eso me encantó, y ahora después la siguiente hablamos del segundo disco, me encantó. O sea, si ya el rojo era atípico dentro del metal, amarillo... Eso fue una apuesta arriesgada. Pero muy bestia. La amarilla tiene tela, ¿eh? La portada amarilla tiene mucha chicha. Vale. Pero es muy bestia. Pero te digo una cosa, me encanta, tío. O sea, y el resumen de la sesión esta que hemos hecho, a mí se me queda lo que tú has dicho. O sea, es que Island no solo son cuatro personas. O sea, este tío ha plasmado vuestro trabajo en un dibujo. Te me está poniendo todos los pelos de punta, joder, hablando de esto. Joder, me cago en mi madre. Pero es que es increíble. Cuando has dicho Cuando has dicho lo de que esto es una corona, me quedo flipado, tío. Dale la vuelta. Los dólares en la cabeza. La contraportada, sí. ¿Vale? Es, mira, cuando yo tuve, la banda que yo tuve con él, ¿vale? Sí. La banda que yo tuve con él se llamaba The Brain Drain, la fuga de cerebros, ¿vale? Te estoy hablando de hace 20 años, a lo mejor. ¿Ok? La portada de ese... había una maqueta que la tengo por aquí en casa. Ahora mismo no la voy a encontrar, pero te mandaré la foto para que la veas. Por favor. La portada es un niño con la cabeza abierta, un bebé con la cabeza abierta, que se le ve el cerebro, ¿vale? The Brain Drain, la fuga de cerebros. La contraportada de ese disco es ese bebé de mayor. No jodas, qué bueno. Joder, qué enlace, qué colega. Qué bueno. ¿Vale? Me pido escribir la biografía de Scapeland, Diego, ¿eh? No, te lo digo en serio, ¿eh? Ahora con gente después. A mí me está follando el cerebro ahora mismo, tío. Espérate. Espérate un momento, tío. Darme un segundo que voy a buscar esa portada. Vale. Un segundo, ¿vale? Dame un segundo, no os vayáis. Tranquilo, dale, dame un pause. Pero es increíble, fíjate en una cosa que ahora comentaremos con él. Que es que tiene. Aquí es un billete como de $100. Pero es que en la contraportada tiene billetes de $1. No sé hasta qué punto esto es... Y me encanta, tío. Y ojalá que la gente que nos escuche se ponga a buscar la portada, porque dentro de lo que es el metal es una portada muy simple. Es un fondo rojo, una cabeza y... O sea, el tipo aquí. Ya está. A ver si somos capaces de que se vea. Sí, igual luego después les hagas una foto, me lo pasas. Y nos lo manda. Dios mío, amigo. Horrible. Hostias. Es maravilloso. Y es el mismo tipo. Bueno, hago la descripción que hice antes, que tanto favor, te ha gustado. Por favor. Vale, la contraportada de Scapeland tenemos a un personaje parecido al primero, Aparentemente a mí siempre me ha dado la sensación cuando le daba la vuelta, no sé si por el color de la camiseta, que era como más joven, que no es el mismo. Siempre que le doy la vuelta me parece este como una persona mayor, no mucho mayor, pero este me parece un crío de 15, 18, 20 años. Sí. Entonces en la contraportada tenemos a este crío, a este adolescente que tiene medio tiene la cabeza, pero no tiene el cerebro hasta arriba, y le están saliendo billetes de $1, que eso es algo que te quiero preguntar ahora. Le están saliendo billetes de $1 del cerebro. Y la portada que nos ha enseñado Diego ahora es este personaje de pequeño con el cerebro abierto, sin que saliera nada. Una cosa que me ha llamado mucho la atención, no sé si esto también está premeditado, Diego, es que en la contraportada salen billetes de $1, pero al rey le sale un billete de $100. ¿Hasta qué punto esto también está pensado? Porque yo ya es que veo vuestra portada y estoy viendo de todo. Ya, a mí ya me has dejado aquí trastocado, porque es que joder. No, realmente no, ahí no hay, no está, eso de los 100 y el 1 no está pensado, ¿eh? Sí que está, eso es casual. Pero bueno, no lo sé, ¿eh? a lo mejor se lo preguntamos a JJ, y JJ tiene una explicación, ¿eh? Pero yo no me había dado cuenta, ¿eh? O sea, lo primero que me ha llamado la atención, tío. El mensaje clarísimo, porque de hecho hay muchos bocetos también de la portada. Había un tío que estaba, recuerdo uno precioso, que era un tío escalando una montaña de dinero, pero con un piolet, o sea, quiero decir, era como que, joder, todo, tío, de verdad, para salir en no sé qué medio tienes que pagar, para salir, meterte en no sé qué festival tienes que pagar, para componer, o sea, para grabar un disco tienes que, o sea, para todo tienes que pagar, cojones, ¿por qué el arte tiene que estar asociado con el dinero? Y entonces ese era el concepto que queríamos transmitir. Pero vamos, eso del 1 y el 100 no me había dado cuenta. Y lo de la contraportada es eso, es el guiño precioso de JJ de querer hacer ese guiño a la portada del disco, o sea, de la maqueta en la que él y yo estuvimos juntos tocando. Qué guay. ¿Sabes? Que es la historia. Puf, yo cerraba ya. Diego, elige un tema que me quiero ir a la siguiente ya, que me cuentes la portada del amarillo, ¿sí? Elige un tema que quieras escuchar, porque es que tengo varias preguntas ya que hacerte, ¿sí? Ese My Resurrection, de ese disco My Resurrection es un tema muy especial para mí. My Resurrection. Entonces cerramos esta primera parte con Diego de Escapeland, en lo cual estamos viendo este especial, para este programa tan especial para nosotros, que es el número 21. Vamos a ir con Escapeland y My Resurrection. Continuamos en Tres Buitres, en una escena, en una sección, mejor dicho, un poco más, más íntima, más tranquila. Hay mucha gente hablando, hay muchos músicos buenos, hay muchos másteles más largos de los que deberían ser, refiriéndome a Diego y a su guitarra hecha a mano. Pero si te hago una pregunta, vos no sos Manuel, estás sentado ahí, no tengo ni idea por qué, pero bueno, a mí me da igual. Mientras que yo mantenga mi sitio y mi espacio, los promotores y las revistas seguirán. Buenas noches, Antonio, ¿cómo te va? Bueno, aquí estamos. ¿Todo bien? Sí. Un quilombo armar el programa, sí, ¿no? Después empezar a pegar las voces, plasmarlas y... Sí. Es un quilombo. Después de 2 kilos de chorizo. Bueno, eso sale en la portada. Si te hago una pregunta, te voy a hacer una pregunta. Vos que sos músico, guitarrista extremo también. ¿Cuándo escuchaste System of a Down? Más o menos. No lo sé. Para mí da la sensación de que lo llevo escuchando siempre. O sea, System of a Down ha sido la banda que yo he dicho, Dios. O sea, es lo que te he dicho antes. Es una banda que yo diría, si yo tuviera que escuchar solo una banda en mi vida, escucharía System of a Down. Porque es una banda que cada vez que la escucho encuentro una cosa que yo digo, hostia, ¿cómo llevo escuchando esta banda? 10 años. Y no había escuchado eso todavía. Entonces, esa cosa y esas cosas que me siguen transmitiendo a pesar de haber escuchado canciones 500 veces, eso yo no lo he encontrado en otra banda. Yo te iba a transportar al año 1999. Estábamos en FM Universitaria en Argentina y empezamos a recibir directivas de empezar a pinchar música más complicada, más compleja, porque teníamos unos oyentes que les gustaba mucho la música, no sé qué. Entonces, claro, en ese momento, cuando escuchamos el primer disco de System of a Down, nosotros pensábamos, me incluyo, o son muy buenos. ¿O qué coño hacen esta gente? Claro, pero es como cuando te ponen delante un cuadro de Picasso, que decís, ah, ese es el culo, ¿no? Quiere decir algo. Y te dicen, no, es una flor. Ah, también. Claro, pero el culo, la flor, no sé qué. No, pero lo que más me llama la atención es que en esa época la definición de metal extremo todavía estaba flotando, no era tanto. Entonces, para nosotros era metal experimental. Vale. Como la música, pues. Nos habían vendido durante muchos años que Frank Zappa había sido un músico increíble, de la concha de la lora, yo qué sé. Y en brazos lo escuchaba y decía, loco, está pegándole la guitarra contra la pared. Y claro, después escuchamos esto, el himno también era nuevo, Korn llevaba un poco más de tiempo. Pero sí tenía una diferencia con respecto a estas dos bandas, a Korn y a Slipknot, que había armonías, melodías o detalles para los músicos más que nada. Sí, como que hay algo que suena. Claro. Dentro de todo ruido hay algo que suena. Hay una idea ahí dentro. Hay una idea, un proyecto ahí, sí, que está de fondo. Sí, ¿Y vos a qué edad escuchaste la primera vez a System? Más es o que, menos. Si es que acuerdas. No lo sé, 15 años, 16 15 años. No lo sé, por ahí. Te lo he dicho antes, para mí es como si iba a llevar escuchando desde que nací. A mí lo que me llamó la atención de todo eso es que durante años, cuando Faith No More todavía llevaba apenas 2 o 3 discos, Mike Patton tenía una banda paralela que era una de las tantas que ha tenido, que era Mr. Bungle. Y Mr. Bungle mezclaba mucho el ska con el metal extremo y con armonías disonantes. Y no hay una canción que durara menos de 6 minutos. Entonces, claro, estar escuchando eso, uno dice, bueno, ya me vale todo. Sí, o vale. ¿Escuchaste el tono? Sí. Pero bueno, después de haber escuchado a Blind Guardian, Navy. Sí. Es como que un poco de trasfondo le encontrábamos, pero... ¿Cómo se llama el guitarrista de System of a Down, vos que tenés mejor memoria? ¿Daron Malakia? Ese. Sí. No, vos te reís, pero que tenés mejor... Pues, bueno, no, o sea, guitarrista. Vamos a dejarlo en compositor. En compositor, en músico. Compositor. Sí, es buen compositor. ¿Y guitarrista no? Es buen compositor, compone ideas innovativas. Lo de guitarrista depende mucho de quién lo mire. Y de con qué lo mire. O sea, como si tú dices, ¿quién es mejor guitarrista? ¿Daron Malakian o, yo qué sé, Marty Friedman de Megadeth? Tú dices, coño, tú ves, coge a Marty Friedman y te hace unas cosas que dices tú, ¿cómo coño ha hecho eso? ¿Por qué suena tan bien? ¿Por qué suena tan limpio? ¿Y por qué parece que no está en escala, pero sí está en escala? Y todo ese tipo de cosas. Y después te viene Daron Malakian, se mea en tu cara, hace esas canciones, y dices tú, coño, si solo toca a mi prima. Pero aún así tú dices, ¿pero tu prima lo compone? Vale. Igual si tu prima toca así, dámelo, que pero le hacen una banda de tributo o algo. Es como... Es como estábamos hablando antes de Pearl Jam. Tú dices Pearl Jam. Bueno, un género que es hard rock, rock, no sé qué, lo que sea. Los géneros, da igual. Y tú coges la guitarra y llevas un año tocando la guitarra y coges una canción de Pearl Jam y dices, ah, no es muy difícil, la puedo tocar. Tú dices, por eso es menos o más. Tú puedes componer una canción estilo Pearl Jam y que suene a esa potencia, ese rock. No. Lo mismo pasa con System of a Down. Claro. Es difícil de tocar. Hombre, tiene sus cosas, tiene su técnica. Evidentemente, el tío tonto no es. Y no te digo que no sea guitarrista. Simplemente te digo que comparas a ese tío con un tío que tú le dices cualquier cosa y la guitarra es como su segundo idioma, su primer idioma. Es distinto. Pero sin embargo, el otro te coge tres palabras y te sabe transmitir lo mismo que el otro con 18. Sí. Un poco ahí la cosa. Está un poco en la traslación de ese tipo de cosas. A mí lo que siempre me llamó mucho la atención de esa época cuando estábamos escuchando System of a Down y no sabíamos qué carajo era. Porque nos llamaba la atención de que fueran armenios, pero que estuviera manejado por una productora de Estados Unidos. ¿No? Es decir, vale, bueno. Pero sí nos dejaba diciendo, bueno, nos estuvieron hablando mucho tiempo de King Crimson, nos estuvieron hablando mucho tiempo de los músicos progresivos de verdad, guitarristas, con batería que no necesitaba un humanizer a la hora de grabar. Sí. Y de golpe escuchábamos toda esta violencia, toda esta fuerza. Y también lo comparábamos un poco con que el metal extremo estaba naciendo, más o menos. Pero hay héroes también de esa época, como Mike Patton, que es el cantante de Faith No More, que yo te lo recomiendo mucho que lo escuches los dos primeros discos de Faith No More, porque aparte de que el tipo estaba loco, tiene muchos proyectos paralelos que son Savage, Carnage, Tomahawk, Mr. Bungle. Sí, un montón de mierdas. Un montón de mierdas, claro, totalmente. Sí. Porque le queda todo muy pequeño, pero de golpe llega a System of a Down y empieza a recrear todas esas cosas con baladas, con canciones, con monocordes y... Que son monocordes, hay muchas canciones que son monocordes, por ejemplo. Buena pregunta. La de... Ay, que no me acuerdo el nombre. Del segundo disco, de Toxicity. Ese no es el segundo disco. ¿El tercero? Toxicity. Yo que sé, da igual. Vale, ese disco. La canción de... La primera no, la de... No te preocupes por cómo me siento... Porque ya no siento nada más. I don't feel anymore. Vale. Esa canción es monocorde y hay 3-4 canciones de ese mismo disco. Me va a odiar un montón de gente. Va a decir, mirá, pero tú ves que metiéndose con System of a Down. Los que lo hayan visto en directo tendrán sus quejas y sus dudas, ¿no? Acerca de Tankian. Como saltando sí. y demás. Pero lo que siempre me ha deslumbrado mucho más es la base de la banda. Entonces, ¿cuál fue el último disco que escuchaste de System of a Down? ¿El que acabamos de escuchar ahora? ¿Este de Salvo? No. No, el primero. El primero, vale. El primero nada más. Y el último, ¿no? El último que escuchaste. El último que escuché. ¿Pero el último sí, que te refieres? Del último que le echaste cuenta a ellos. El último que eché cuenta a ellos. De hecho, el primero es el que menos he escuchado. Lo acabo de escuchar contigo, pero... Vale, no. El primero fue el que más escuché. Después viene el segundo, es Toxicity. Vale. Vamos a buscar. Habla, ¿eh? Steel Dissolve Album. Sí, y los dos álbumes que son gemelos, ¿no? El Hypnotize y el Memorize. Que, claro, que lo grabaron a la vez, pero. Ese yo no los escuché ya. ¿No? No. Pero bueno, sí, escuché suelto, entero. Bueno, sí, ahí viene el Lonely Day, por ejemplo. Para mí estaba en Toxicity. Me perdí con eso, boludo. Me perdí, yo qué sé. Lo vamos a buscar ahora. Tío, la discografía de esta gente es oro. O sea, tú te coges los 5 discos. Y yo no hay ningún disco que no recomiende. Yo el primero, verdad, que lo he escuchado menos. Pero vamos, ahora lo estaba escuchando contigo. Coño, sí, lo he escuchado. Sí, me acuerdo de las canciones. Carajo. Álbumes. Lo que pasa es que, bueno, son un poquito más... Locas. Más extremas. Más extremas. Cuando la definición de extrema no existía. Mira qué chulo. Exactamente. Va a sonar algo, no se enojen. Porque yo cada vez que le toco mi móvil para buscar información suena algo. Ya en este programa lo habrán escuchado. Pero que no sale, no sé. Ahí está. Ahí Toxicity, está. Hypnotize. Eso, Toxicity es el segundo. Que no, ¿sí? System of a Down del 98, editado en el 98, Toxicity 2001. Sí, sí, sí, vale. Claro. Siempre lo tengo al final, no sé por qué. Creo y que lo después viene el Steel Dissolve Album y Storage Melody, no sé qué. No, eso no es. Hay un demo anterior. Y no te molesta, imagínate que viene un grupo de gente que vive en Marruecos Cuando tiene 4 o 5 años se muda acá a Sevilla o algo por el estilo. Vale. Y Orbe empiezan a cantar en inglés, en español, en vez de en marroquí, empiezan a... Me voy a arrepentir un montón de esta sección, seguro, pero... Le juro que no voto a Vox. Pero bueno, imagínate que... Eres argentino, ¿no? Claro, vengo, soy inmigrante. No, a mí me molesta un poco cómo manejan el acento a propósito cuando tienen que cantar y en las entrevistas salen un inglés perfecto, maravilloso, porque... Bueno, ¿tú escuchas? Está aquí hablando inglés perfecto, maravilloso. Totalmente. Es que, a ver, tú te metes en la Wikipedia de esta gente y yo no sé, yo no sé hace 6 años, pero tú te metes ahora... Y pone nacido Estados Unidos. Uh-huh. Tal, Estados Unidos. Y pone como algo de estilo origen armenio. En plan, como que el padre era armenio. Sí. Y ellos no. Claro. Y yo tengo mucho el recuerdo de haberme metido al principio de escucharles y haber puesto en el país de origen armenio. Es como, ¿qué nos están diciendo y qué es y qué no es? Porque tampoco sé si yo no les conozco. Yo no sé si son armenios. ¿Tú les conoces? No mucho, pero como sé que hay una comunidad armenia expresada por todo el mundo después de los incidentes que han ocurrido. Pero también sé que venían de una época donde, por ejemplo, la banda que venía de Estados Unidos, de la ciudad, que era más evangélica, más evangelista y más antisatanista y que el mundo se va a 6.000 años, es Iowa, de donde viene Slipknot. Uh-huh. Y supuestamente todos los 6, 7, 8, 2 integrantes que tenía Slipknot eran unos fanáticos religiosos que de golpe se metieron en un estudio y sacaron un disco maravilloso como el primero. Uh-huh. Con $20, supuestamente. Quiero decir, supuestamente, y de ahí saltaron a la nada. Pero bueno, más que nada me parece bien un ejercicio para todos los que somos parte de la escena de alguna forma o de otra, o los que son músicos, de recordar que los primeros discos de las bandas que ahora todo el mundo... ¿Viste a System of a Down en directo alguna vez? Sí. ¿Y te gustó? Sí. Pero lo bailé más que lo escuché. Las cosas como son. Entonces no te puedo decir musicalmente si estaban acorde a lo que debería. No, bueno. No, después yo te coges un directo ahora mismo de los que 2011, 2015, 2000... Su puta madre. Cógete uno del 90. Del 90 no, coño. Del 98. En plan, cuando salieron. Cuando 2000, 2001... Ahí, esos son los directos buenos. Cuando todo los eso... directos en los que Daron Malakian se cae en el escenario, se tira al suelo y sigue tocando la guitarra en el suelo mientras el Sertakian está bailando. Esos son los directos buenos. Cuando todo esto era ruido y nadie sabía por qué está esta gente ahí encima del escenario. Si te parece, vamos a escuchar una canción de esa época entonces. Sí. Sweet Pea. Venga. System of a Down. Cry. Everyone cry. Everyone cry. Drunk. Continuamos en Tres Buitres, el Under Podcast, emitido desde Sevilla, grabado en una tarde calurosa, 49 grados decía que hacía un... 49 grados, ¿qué dice? 49 grados. Tal vez estaba mal, pero decía 49 grados, boludo. Déjale. Ah, vale, vale. Después hablamos con gente de León. ¿Cuánto calor hace ahí en Cádiz, Diego? Nada, ninguno. Aquí estamos a 25, 26 grados. Y... ¿En serio? Sí, sí, sí. Y ayer, de hecho, yo no sé si visteis que publiqué en foto, que yo no suelo publicar fotos mías de cuerpo entero. Estaba todo Facebook, colorado, yo pensé que era. Con el brazo quemado, ¿sabes, no? Pero digo, hostia, es que, pero escucha que las he pasado putas, ¿eh? O sea, que es que no podía dormir, tío. O sea, y todo fue porque estábamos en la playa, que hacía viento de poniente, y el viento sí. de poniente viene del mar, y es viento frío, pero frío con cojones. Y entonces estaba yo allí, en la playa, tío, normal, que es la primera vez que bajo a la playa en todo el año, ¿sabes? Y del frío que hacía, digo, no me voy a quitar la camiseta. Tengo mi sombrilla allí en plan cateto, yo, bien, va. Y joder, te estaba pasando tanto frío que digo, oye, me voy a poner al sol. Me salí de la sombrilla sin quitarme la camiseta y me pegué ahí media hora. Resultado, achicharrado. Achicharrado. Pero achicharrado, vamos, o sea, claro, el viento frío dándote, no te das cuenta que te estás quemando y, bueno, toman por culo. Es que yo no me quemo en mi vida, hasta ayer. Le hizo un guiño a su primera portada. Te iba a decir, sí. Sí, totalmente. Yo te quería preguntar, Diego, antes de que nos explique la segunda portada, tío, porque ya con lo que has explicado de la primera me ha entrado otra duda. En el momento en el que ustedes recibís la primera portada, ya empezáis a presentar los temas y demás, ¿hasta qué punto el formato de dibujo o el formato de portada que él os hizo, que tanta historia tiene, os marca para el segundo disco? Absolutamente. Desde el minuto uno. O sea, ya a mí me da la sensación de que Skyland orienta la música a este tipo de... Al arte. Joder, sí. qué bueno soy, hostia. Buenísimo, buenísimo. No, pero es verdad, bueno, que no me da esa sensación, tío. Yo no sé si es lo uno, lo otro, o lo otro, lo uno. O pero se retroalimenta, sí, tío, pero da esa sensación. Totalmente encadenado. Está totalmente encadenado. De hecho, el tercero ya tiene un aire y ya está hablado con JJ y bla. En fin. ¿De qué color va a poder sugerirnos? Hay una apuesta. Aquí en no, pero deja que cuando salga, ¿no? No. No. No lo va a contar. No, bueno, la apuesta, eso. Yo sé por dónde va la apuesta, además, seguro, vamos. O sea, en fin. Ahora sí que me lo preguntáis. El caso que. El amarillo, tío. Vamos a ver. Es que a mí sí que hay una cosa que me influenció mucho a la hora de componer el segundo, y es lo que pasó con el primero. O sea, ¿no? Como decía el primero, decimos, vamos a sacar los huevos. Y pues como buen disco de lo que te sale el huevo, pues lo que no esperas es que funcione. O sea, esperas que lo escuchen tus colegas. Y se acabó. Y resulta porque, bueno, que tuvo un par de nominaciones a mejor disco del año, que coño, pues vendimos los 500 que fabricamos. O sea que bien, fue de escándalo. O sea, fue verdaderamente de escándalo. Y sobre todo tuvo muchísima aceptación a nivel de público. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando una banda de mierda, que yo digo banda de mierda con muchísimo cariño, porque yo soy una banda, o sea, la nuestra con una banda de mierda, cuando una banda de mierda se suelta en la calle, lo que recibe es muchas críticas. Sí, ¿sabes? Claro. Muchas críticas. Totalmente. Y las críticas pesan, en positivo y en negativo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que yo cada una de esas críticas para mí era muy importante. Y eso sí que me influenció mucho a la hora de hacer el segundo. Escuchamos comentarios como, es que los temas tardan mucho en arrancar, es que los acústicos son muy largos, es que tenéis silencios intermedios, que no sé cuánto, que no sé quinto, qué tal. Bueno, pues todas esas chorradas, entre comillas chorradas, para mí eran importantísimas. De hecho, el go de empezar el segundo disco es como que empezamos tarde. Ahí va. ¿Sabes lo que te digo? ¿No? Bueno, o sea, tío, no sabía eso, yo. Buenísimo. Sí. Sí, o sea, quiero decir, cada detalle que de una simple publicación en Facebook, un simple retweet o cualquier historia, se ha tenido en cuenta a la hora de hacer el segundo disco. Yo tenía clarísimo que quería un disco más agresivo que el primero. Que no sé si lo he conseguido. Sí. Por lo menos de mi punto de vista lo es. Pero yo tenía mucho más claro que quería, o sea, clarísimo que quería un disco mucho más agresivo que el primero. Y ahí está. El caso, no sé, ¿comentamos la segunda portada ya? ¿O por hilarlo? O como queráis. Sí, dale. A ver, la segunda portada. Si te empiezas a preguntar cosas. Hago lo mismo que antes. La segunda portada es. Me imagino que es el mismo Rey Loco este, ¿verdad? Señor, Shane King. Con un fondo amarillo en el que sale solo de cuello para arriba. Y tiene aquí unos cortes un poco. extraños que nos va a comentar Diego ahora, porque yo lo de los cortes sí que no sé comentarlo. Dale caña, Diego, yo no... No, mira, la idea era mucho más conceptual en este caso. O sea, de hecho, el disco en sí es un disco conceptual, o casi conceptual, porque de esto lo comentamos más de una vez, que aunque no cada tema tengan historias independientes, sí que es verdad que todos tratan lo mismo y son episodios del comportamiento humano, ¿vale? La locura, la vida, la alegría, la pena, la lujuria, o sea, todos son episodios que están expuestos en cada uno de los temas. Entonces, al final, y sí que a la hora de componer intentamos que toda la línea sonora tuviera un camino continuo. Entonces, no es un disco conceptual porque desde el primero al último no se habla de lo mismo. Pero, o sea, no es una sola historia, pero casi, ¿sabes? Sí, claro, ¿no? Tiene una línea general. O sea, entonces, tú has dicho el comportamiento humano, claro. Claro. Entonces, esto es otra cosa de cuando... ¿Qué le dijiste a JJ? Esto es una de las cosas que le dije. ¿Sabes, no? El disco va de esto. Entonces, él ya... Yo me imagino que... Hostia, conceptual, no sé qué, tal. Se le fue. Ya veis, se le fue la pinza artística y se puso a liarla. El caso es que... quise jugar con el... O sea, quisimos jugar con el concepto de las piezas mentales, ¿vale? Como decimos que son episodios del comportamiento humano... De hecho, el disco se iba a llamar Mind Pieces al principio, como el último tema, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando empiezas a componer, yo tenía claro eso, quiero un disco más agresivo, pero no sé si lo voy a conseguir, porque luego a mí me viene la vena moña cuando me pongo a componer y me salen unas cosas, ¿qué tal? Entonces, en principio el disco era Mind Pieces, piezas, que de hecho, y ahí es donde entró el concepto de JJ, que era jugar con el concepto de los cortes que son las canciones en un disco, ¿vale? Con los cortes de la portada. Totalmente. En sí. Totalmente. ¿Vale? Totalmente. Mirá, yo tenía mis teorías cuando recibí el disco, trabajaba para otro medio en ese momento, y cuando vi la portada, lamentablemente por episodios que uno ha pasado, ¿no? Que tengo 44 años, ya he estado mucho en el mundo del metal y del rock, estaba pensando en un tema relacionado primero con la cocaína. ¿Vale? Por los cortes, por la... No, pero como análisis artístico, ¿vale? Y después cuando escuché el disco y empecé a leer un poco las letras, dije, no, esto va por otro lado, esto tiene que ser otra cosa, es más profundo todavía. Y ahí fue cuando empecé a prestar un poco más de atención a Escapeland. Antes, te estoy hablando de 2016, 2017, más o menos, ni me acuerdo todavía, ¿no? Estaba en España, evidentemente. Pero sí fue esa cosa que me llamó mucho la atención. Y me decías también que este artista los asesoraba también para el vídeo, o entendí mal. Sí. Sí, pero lo del vídeo es otra historia guapísima. Pero guapísima. Que nos vas a contar ahora. Pero vamos, claro. Vamos, yo solo te diré que el vídeo tenía un storyboard dibujado, ¿vale? De la historia, porque el vídeo realmente es como un cortometraje, no es un videoclip normal. Y ahora diréis, ¿por qué? O sea, ¿por qué no hicisteis un videoclip? Pues mira, porque no teníamos más huevos. O sea, este hombre vino de... este vive en Alemania, entonces de repente teníamos la idea, que hablamos mucho y tal, teníamos la idea, y este, como hace las cosas así, de repente me llama y me dice, Quillo, dentro de 15 días estoy en España. Vale, estupendo. Dice, necesito 5 cámaras, 3 trípodes, 2, no sé qué. ¿Para qué? Dice, ¿qué hago de un videoclip? Digo, coño. Dice, sí, el de Evil, tal. ¡Hostia! Pero es que no te lo pierdas. Evil estaba compuesto, estaba grabado y no tenía letra. No jodas. ¿Sabes? No tenía letra. No teníamos el storyboard. Yo tuve que escribir la letra pensando en el videoclip. Es que tiene su chicha. Total. El tema de los personajes paralelos, la desdoblación de la personalidad, el símil de una mentalidad en suicida, con, en fin, una personalidad, digamos, agresiva, posesiva versus una débil, en fin, total, este rollo lo tuve que escribir después de hacer el videoclip. Y el caso es que me dice, bueno, necesito todo esto. Digo, de puta madre, lo tendrás, guay. Pero es que cuando nos vamos a las salinas de San Fernando a grabar el videoclip, nos damos cuenta de que pasan una cosa importantísima, es que allí no hay un enchufe. Claro. Por lo tanto, ni luces artificiales, ni tiempo de sobra. Porque además este se iba para Alemania de vuelta. Por lo tanto, grabamos el videoclip con el sol cayendo en 2 horas y media. Imposible. Todo lo que tiene el videoclip se grabó en 2 horas y media. Y eso quiere decir que menos un colega de fuera que nos ayudó, que es Alex Pota, que tiene también bandas con Iván y tal, que es el de, realmente es el que corre con la máscara, que eso no lo sabe nadie. Pero bueno, el caso es que menos él, pues mientras Iván iba corriendo y el otro le grababa, nosotros montábamos los equipos en la llanura para grabar las partes de música y luego desmontábamos aquello porque también se corría por allí y no sé qué. Todo esto en tiempo real en 2 horas y media. Increíble. Entonces JJ se llevó, pues, 5, o sea, si estuvimos 2 horas y media grabando a 5 cámaras, pues se llevó eso, 12, 14 horas de vídeo y luego hizo la magia suya allí en Alemania. Pero que fue así, o sea, fue así de bestia. ¿Ven la diferencia, chicos, que nos están escuchando en casa, que están comenzando? ¿Ven la diferencia entre trabajar con un artista y con una persona que tiene ganas de hacer las cosas a con alguien que parece que sabe y te cuenta las cosas? Que no, no es que no, ¿vale? Pero las ganas creo que son fundamentales. El amor es tu palabra, ¿no? Se hubiera hecho si no nos hubiéramos pelado el culo todos y cada uno de nosotros. Claro. Porque es que eso, estamos hablando de un videoclip a coste cero. Trabajo, nada increíble, más. Diego, increíble, ¿eh? Claro, trabajo, porque tío. Lo de que no hay enchufe allí, me imagino, porque a lo mejor te pasa igual que a mí, que a lo mejor piensas muchas cosas, pero de los pequeños detalles más tontos no te das cuenta, no te das cuenta hasta que llegas allí. Claro, eso es una salina abandonada, tío. O sea, claro, que tú llegas allí con todo el equipo, las cámaras. O sea, si es que no hay, o sea, no hay enchufe. Llegas con la batería, las guitarras y dices tú, hostia, espérate. Claro, y viene Ronnie. A ver, cago yo ahora. Y viene Ronnie y te dice, disculpe, ¿dónde enchufo esto? Mi culo, claro, porque. Pero pensarlo, que no tenía letra y no teníamos música. O sea, que por eso, cuando sale la escena de solo, yo estoy haciendo gilipollas en el videoclip. No coincide nada. No teníais la música. La música no estaba compuesta, sí, ¿no? ¿El qué? La música estaba compuesta, sí, ¿no? Sí, pero no estaba grabada en estudio a claqueta. Hostia. Estaba compuesta, nada más. Grabado aquello en silencio sin nada. Hostia, grabado sin música. El videoclip grabado con un storyboard, sin música, sin tempo y sin letra. O sea, es que y el resultado es verlo, ¿eh? O sea, es verdad que el videoclip tiene, lo coge un director de cine y le dan arcadas durante una semana. Tiene mucho mérito. Lo que hizo JJ fue magia total, ya te digo, ¿eh? O sea, hombre, un poco uno se pone a pensar, remarco estas cosas que digo, ¿no? Porque estando donde estamos y conociendo la gente que conocemos, sabemos que hay mucha gente que ahorra un montón de dinero para terminar grabando un vídeo en una escena estática, quieta, con buena iluminación, todo lo que vos quieras. Pero en verdad, decir, loco, no me estás contando una historia, no. Entonces, claro, me gustaría que la gente que nos escucha, que sé que hay mucha gente del medio, de bandas que están comenzando, que están arrancando, que tengan en cuenta este tipo de cosas, porque va a haber un montón de gente que va a venir a decirte, mira, loco, esto no se puede hacer. Es que, ¿vale?, no puedo hacer un videoclip. Es que no es posible porque no tengo dinero. Claro, pero el videoclip de Marruecos lo he hecho yo. Ya, sí, es brutal. Ya. O sea, claro. Pero vamos, lo he hecho yo y lo ha grabado. O sea, y ahí nos ayudó Fatim Zara, una chica magnífica, una fotógrafa cojonuda que nos pasó vídeos y los del medio de Le Majatín de allí, pero que el resto de vídeos de cámara los ha hecho Ismael, el colega que venía con nosotros de intérprete de para allá. O sea, quiero decir que esto es. Y yo, pone 4 o 5 cámaras por aquí tiradas. Claro, claro, sí, después que se ponga. Pero claro, sí. Pero después las 4 o 5 cámaras tenés que estar, sentarte una tarde y decir, vale, ¿qué tienes? 5 horas y empezar a apuntar. Minuto 1, ¿qué pasa? No pasa nada, claro. No pasa nada. Mira, hasta que me he puesto a montar, yo he revisionado vídeos durante un mes. ¿Sabes, no? ¿Sabes dónde se nota? Mira qué tontería, ¿no? Uno que más o menos tiene ojo. Hay una escena de todo ese vídeo de Marruecos. Que sale Iván precalentando haciendo flexiones contra un sofá. Sí, ¿vale? Sí. Y se le ve la cara a Iván como diciendo, ¿qué hace? Esto no está puesto aquí. Claro, ¿eh? Diciendo, hace flexiones que te sacamos petado. Sino que el otro está ahí como precalentando, que más o menos también lo conocemos, ¿no? Pero uno internamente que conoce dice, esa imagen el otro se la encontró de golpe y son horas y horas de trabajo. Sí, concepto. También, ¿eh? Maravilloso, maravilloso, Diego. Muchas gracias. Las historias detrás de estas cosas a mí me pirran, tío. A mí estas cosas me encantan. O sea, que me diga, no, hemos grabado el videoclip sin nada. Es que, mira, por ejemplo, nosotros, nuestro videoclip, el que sacamos en el primer disco con Medictum, es un videoclip muy básico. Nos fuimos a una nave abandonada con 2 cámaras sí, sí. Y allí a grabar. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos, llevamos un altavoz de mierda. Y si la batería se ponía a tocar, no se oía nada. Entonces nuestro videoclip es el batería con unos cascos, escuchando la canción y nosotros tocando sobre lo que está tocando la batería. Sin absolutamente nada, Sebastián. Perdón, se me fue. Perdón. Sebastián, que me estás liando el programa aquí. No, sí, pido perdón, pero se me fue. Entonces, el tocar sin nada, pero no... O sea, nosotros por lo menos teníamos la canción y el batería la estaba escuchando. Entonces, tú imagínate en una nave a las 12 o la 1 de la tarde... Que nada más que se escuchaba una batería y el que pasara por allí veía tres tíos haciendo así, con el bajo y la guitarra, pero sin no tener nada, a mí eso ya me descuadra del todo, tío. Sí, sí, nada es nada. O sea, nada es nada, no tenemos nada. Claro, es por eso que yo he empezado la sesión y a mí me ha dado la impresión, y joder, me siento hasta orgulloso de mí, de haberme dado cuenta de que la portada del primer disco ha influenciado muchísimo en la música de Heartland para el segundo. O sea, porque hasta el punto de que tú has compuesto la letra de Evil a partir del videoclip. Sí. Es que es brutal. Sí, sí, sí, sí. O sea, y me quedo con lo que dijiste antes, que ese hombre es el quinto miembro de Heartland y es imprescindible. Totalmente, totalmente. Totalmente, pero vamos, sin duda, ¿eh? Sin duda. Sí, os recomiendo, tío, bueno, ya si queréis claro. Y os apetece y tal, el videoclip, el único videoclip que hicimos en el primer disco, en el rojo, fue el del tema más suavito que tenemos en nuestra historia, que es el de Lost in a Dream, ¿vale? Que es casi una baladita, un medio tiempo ahí y tal. Y ese es curioso porque sube Heavy Longo, pero ese tema no sé por qué él dice que le encanta. Y entonces, pero es que ese, yo no, nosotros no le encargamos videoclip a JJ. Él lo hizo porque le dio la gana. ¿Sabes? ¿No? Qué alegría aquello. Tener a alguien entonces, así, qué alegría. Lo hizo porque le dio la gana, pero no solo eso, sino que todo lo que veis en Lost in a Dream, en el videoclip de Lost in a Dream, es material de vídeo propio de JJ de sus viajes por el mundo. Por ejemplo, cuando él hizo un símil con los elementos, que si la tierra, el aire, el fuego, el tal, cuando se ve el elemento tierra, lo que estáis viendo detrás es un volcán de Nueva Zelanda. Que él estaba en la cima del volcán grabando eso. O sea, y todo es igual. O sea, todo lo que veis ahí es igual. Hay una escena en la que se ve una sangre filtrada sobre un tráfico de una ciudad. Esa ciudad es Düsseldorf. Es él grabando en la calle los coches, ¿no? O sea, el metro con el ojo tal es su ojo y el metro es el metro de Düsseldorf. O sea, quiero decir que son vídeos suyos propios. Y es un trabajo artístico brutal. O sea, el Lost in a Dream, ese, el videoclip está muy por encima de la música. Pero muy por encima de la música. Mira, Diego, buenísimo. O sea que nos estás contando todo esto, te lo digo antes de hablar con los medios, pero yo sé que nos van a dejar. Vamos a hacer una pequeña, antes de que salga este programa, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña visita a lo que son los vídeos de Skateland. Lo vamos a hacer en Sevilla Metal y en Lenguas de Fuego, ¿vale? Pues yo sé que con Dani V está todo bien, con Lenguas de Fuego también. Entonces vamos a intentar hacer bien distribuido para que la gente pueda ir saboreando un poco todas estas anécdotas y nada, más que nada, sobre todo, yo lo que valoro de esto es la idea y el trabajo de lo que es estar filmando y decir, vale, yo esto lo voy a enganchar con un acorde o con una letra y más que nada, porque si bien este es un programa de metal, también está orientado a la gente que está empezando a trabajar con todo esto, que lleva muchos años trabajando y que está diciendo, joder, que sí, que es difícil estar tocando la guitarra ahí como un tarado diciendo, ta, ta, ta, ta, y pensando en la cabeza, y ahí pasa un tipo mirándome. Y yo estoy acá, mi mujer. Y después tengo que llegar a mi casa y tengo que sacar al perro a mear, ¿viste? Son esas cosas que para mí son fundamentales y te agradezco mucho por este tiempo que compartís con nosotros. Coño, si yo estoy encantado de hablar, fíjate, hablar de música, macho. A mí me encanta la forma esta de, entre comillas, destripar a un grupo, destripar el trabajo artístico que lleva y todo lo que significa para ustedes, todo el trabajo artístico que hay. Porque enteramente, a mí me da la sensación de que Skateland era un grupo vuestro en el primer disco, pero casi en el segundo es tanto de él como vuestro. O sea, en el momento en el que te he preguntado al principio eso, de que la portada del primero y toda la forma que tiene de trabajar ha influenciado en la música, es tanto vuestro como de él, y me parece increíble. Sí, sí. Hasta el punto de preguntarte en qué momento, porque vale, tú dices que es colega tuyo, pero hasta en qué momento tú dices, tú, hostia, tengo una banda, le voy a escribir a mi colega a ver si me ayuda a hacer una portada. ¿Cómo sale eso? Realmente, ¿cómo vas para ir a la base? O sea, de todo? Si te digo la verdad, es que lo tenía muy claro siempre. O sea, no, yo sabía que yo quería. De hecho, mira, sí que recuerdo que a mí me causó una situación incómoda el hecho de decirle a Skateland que la portada la iba a hacer JJC por cojones. O sea, como chavales, da, porque no, pues yo conozco a uno, yo sí, tal, claro, que yo, que lo va a hacer JJ, ¿sabes? ¿No? Ah, da, pero ¿y JJ este quién es? O sea, Guillo, que lo va a hacer JJ, porque yo sabía quién es JJ y qué hace JJ, y sé el cariño que me tiene y que nos tiene ya y tal, ¿no? Y digo, ¿cómo lo va a hacer este y no lo va a hacer nadie, tío? O sea, es que da igual. Y al final, bueno, pues ellos encantados también. O sea, de hecho, desde la primera portada yo recuerdo la cara de Iván. O sea, yo recuerdo la cara de Iván diciendo, hostia, ¿esto qué es? Pero sobre todo porque es algo tan súper puto raro que es como... ya, y bueno, recuerdo que Adrián se quedaba así como diciendo, hostia, qué portada más rara, ¿no? O sea, me gusta, pero no sé por qué. Lo puedo tocar con un palito. Sí, como a ver, mola, si... tío, mola, pero una portada de metal, cojones. Yo, si es que eso es lo que mola, que no sea, que no parezca de claro, metal. Claro, claro, claro. No, no, si está guay, no sé qué, pero... es muy curioso. Y Josema le encantó. Josema, que igual le pasa como a mí, que todo lo que hace este tío es que le flipa, ¿no? Entonces, pues eso. Y por acabar un poco, ¿no? Con el tema este de las secciones, por preguntarte, en el libreto del segundo, de Let Me My Pieces, en pleno libreto, ¿estáis ustedes representados como el tipo de la portada? Con, sí, con una... pero es que en el primero también, ¿eh? Es verdad, el primero también. No, es verdad, no sé por qué me lleva. El... O sea, nosotros estamos caricaturizados como Insane King siempre. Y de hecho pensamos que debe ser siendo. O sea, digamos que es como una señal, o sea, un signo de la banda, ¿no? O sea, decidimos con el segundo disco que Insane King iba a salir en todas las portadas. Ya no sabemos si de frente, de espalda, de culo o haciendo un calvo, o sea, no sabemos cómo. Pero Insane King es nuestra mascota, porque además JJ nos la regaló y nos parece un lujazo. Y ya como se hizo la coña con el primero, que fue muy divertida, que gustó mucho y que a nosotros nos gustó también muchísimo, lo hicimos en el segundo y probablemente el tercero también lo hagamos. O sea, vamos a hacer nosotros pues, nuestras caricaturitas de Insane King y tal. Qué bueno. ¿Sabes? Yo le recomiendo un tono verde. Sí, para ganar la apuesta. Claro, y eso. Diego, dos preguntas mías antes de que cerremos la sección. Una portada de un disco. Pero nos he descrito la portada del amarillo, ¿eh? Que nos he descrito la portada del amarillo. A ver, ha explicado que los cortes, ¿no? Es por explicado el tema. Los cortes solo. Hostia, pues si tienes más, dale. Dale, claro. Dale, dale, claro. Por Dios. Cuenta. Joder, lo que estaba diciendo antes. Pasa que como yo me pongo en rojo, me pongo a hablar. Sí. El disco se iba a llamar Memorial. Pero al final, cuando lo terminé de componer y me di cuenta de que verdaderamente había conseguido que fuera más cabrón, o sea, que fuera más agresivo, le pusimos el Evil al principio, ¿vale? Entonces, piezas mentales malvadas, ¿no? Evil Mind Pieces. El concepto de los cortes, de esto, de las canciones y tal, el hecho de darle el punto agresivo, de que la sangre fuera negra en vez de roja, ¿vale? Y sobre todo, lo que te decía de la apuesta era que si hay un color que no sale en metal, es el amarillo. Totalmente. Ahora en el thrash metal está muy de moda el verde, sigue estando el negro. El único color que no sale en el metal, ahora Haken va a sacar un disco en amarillo, tal, pero... Yo lo miré y digo, tío, es que no hay nadie que haya... Es verdad. Este nada más que decirle eso se empalmó. O sea, como, Dios, el disco tiene que ser amarillo. ¿Saben? Entonces, era todo ese concepto. Y entonces la idea era que además, no sé si os habéis dado cuenta, pero Insane King no está dibujado en esta ocasión. En el segundo disco no está dibujado. Son fotografías de nuestras caras. Sí. Te iba a decir, yo no quiero que el bajista se enoje. Pero reconozco ahí un cierto aire, tal vez, ¿no? En que no me acuerdo de los nombres, o sea que soy una mierda para Josema. Pero cuando vi la portada, antes de conocerlos, ¿no? Y cuando vi la cara del bajista, sí, me lo quedé. Por eso tengo una foto de él aparte, sentado ahí. Yo le hice la foto, después la publiqué, ¿no? Pero, y la comparé con el disco como diciendo, a ver si se inspiraron un poco en él. Antes de conocerlos a ustedes, Somos los cuatro. Sí. Es Insane King hecho con trozos, con piezas de nuestras caras. Cágate, colega. Cágate. Es un trabajo de diseño artístico tan brutal que el tío ha hecho una cara de Insane King con mis ojos, la nariz de Josema, la boca de Iván y el mentón y el cuello de Adrián. ¿Sabes? Brutal. Yo te iba a decir porque... O sea, es que párate a mirarlo porque... Sí, no, es sobre todo Iván, que está todo el día haciéndose fotos. Mira la boca. ¿Sabes, no? O sea, quiero decir, somos nosotros, tío. Es un tío, es un Insane King hecho con trozos de nuestras caras. Porque lo que yo le dije a este fue, tío, este disco es más nuestro, este disco está más definido, ya somos una banda diferente, es más de Escape Plan, es más nuestro. Y el tío dijo, sí, pues Insane King va a ser vosotros directamente. Entonces hizo el Insane King con nosotros, nos cortó en trozos, nos sangró en negro, nos puso el fondo amarillo y nos puso el Evil por delante porque era un disco mucho más cabrón. O sea que tiene mucha chicha esa portada. A mí me encanta porque hacéis una cosa que me gusta mucho, que lo descubrí con el Formar to Sirius de Gojira, que es que una canción se llama From Mars y la otra es To Sirius. Y el disco empieza por Evil. Por Evil y acaba por Mind Pieces. A mí eso me encantó. Y otra cosa que me ha gustado mucho, que lo he pensado ahora mientras estábamos hablando, que tú has dicho, el amarillo no es un color que esté en el metal. Y no es que te quiera contradecir, pero me gusta mucho la analogía esta que te voy a hacer. Cuando he pensado en eso, se me han venido dos portadas a la cabeza. ¿Cuáles? El Peace of Mind de Iron Maiden. Y el Evil Empire de Rage Against the Machine. Que tiene, que en esos dos discos están las tres palabras que tenéis ustedes en la portada. Y yo ya me voy a mi casa porque yo creo que el cerebro no me hila más. No, vale, pero hay una cosa también relacionada con los medios, ¿no? Que, por ejemplo, hay dos palabras que no se pueden nombrar nunca en un estudio de televisión o de radio, que es tormenta o serpiente. Uh-huh. ¿Vale? Y el color amarillo es algo que ni en los teatros ni... Entonces, los artistas lo tienen completamente prohibido. Claro, pero Biohazard, en el disco anterior a Mataleao, ¿vale? Tiene un trasfondo amarillo con el niño corriendo con una máscara de antigás, demás y eso. Entonces, es para puntualizarlo, pero que poner un color. Sí, a ver, cuando digo que no hay, es que hay muy poquitos. Estamos haciendo un ejercicio de memoria. No, pero a mí me ha encantado eso que te he dicho. Claro, o sea, que los dos que se me han venido. Los nombres tienen el nombre del vuestro, tío. Es que ya tengo la cabeza que ya está, tío. Ya hasta aquí llegué yo hoy. Qué difícil que es el original en este mundo. Ya lo digo, somos una banda de mierda, pero cariño tiene chavo el disco. Totalmente. Y trabajo a punta pala. No es un disco normal. Yo no lo veo un disco normal. No, ustedes tampoco son normales. Y lo tienen clarísimo, creo. ¿Por dónde empezamos? Hablo mucho con Iván también, esporádicamente, vamos mandando mensajes, lo tenemos todo claro, ¿no? Que no se qué olvidemos. Bueno, tío. Vale. Diego, dos preguntas. Una, una portada. Dos, un videoclip. Tranquilo, pensalo, sin prisas. Mientras Manuel abre otro litro. ¿Queda otro litro? No. Tiene que quedar otra cerveza por ahí. Sí, dice mi hermano que sí, que quédate la cerveza. A 20 metros, sí. Una portada que se te venga, que te impactara en su día cuando la viste. Una portada es que. Igual tranquilo, porque. Pensá tranquilo, porque esto. Yo vamos a hacer otra cosa que tal vez no salga en el podcast. A ver, es que puedo caer. Lo primero que se me viene a la cabeza es el Metropolis 2000 de Dream Theater. Me parece una portada magistral. Pero. Es que también se me viene un Wind Down Boostering de Genesis, o se me viene un Selling England by the Pound, por ejemplo. Ese es un disco. Oh. Vos, nene, vos que estás por ahí. Selling England by the Pound, cuando la música esta que escuchas no existía, este chingui chingui, ¿vale? Que estaba Phil Collins, ay Dios, ¿cómo era? Genesis. Claro, pero que eran los integrantes, era... Todo esto que después el boludo este que después salió a hacer la canción de Vico, sí. Venga, abuelo, dale. Sí, me acuerdo de los nombres. Sí, después lo voy a buscar. Sí. Esto lo voy a editar y voy a aparecer diciendo el nombre de... Me sale Peter Sellers, boludo, te lo puedes creer. Pero sí. Antonio, esto hay que editarlo, pero vale, Sam. Y videoclip, tío, me acuerdo de uno que me llamó muchísimo la atención, pero me avergüenza que no me acuerdo del nombre del tío. Steven Wilson, puede ser. Perdona. Y no es metal, ¿eh? Pero ese videoclip me parece la puta hostia por la simplicidad y por lo efectivo del mismo. Hay una canción del disco OK Computer de Radiohead, ¿vale? ¿Ok? Que no me acuerdo cuál es, ahora mismo el título, ¿vale? Y no la voy a cantar. ¿Cómo que no? Pero es la cara del cantante metido en una pecera. Vale. Exclusivamente. Pero te juro que esto no sale, vos no te quedas tranquilo. Cantalo, dice que no, dice que no. Cántalo, ¿no? Tú fíjate de él, fíjate de él. La del Karma Polis no, no es, ¿no? El videoclip es increíble. O sea, es la cara del cantante de Radiohead en una pecera de cristal, en una urna de cristal, y va cantando esa canción, que es una canción ultra triste, o sea, es terrible, y le va subiendo el nivel del agua. Durante, o sea, perfectamente temporizado hasta el punto en el que termina de cantar ahogándose dentro de la propia pecera. Yo cago obvio, joder. ¿Y alguno de es cuando una éramos... puta gilipollez el videoclip. No, entonces, bueno, pero... Es una... Dime. ¿Y alguno de cuando éramos chicos, tipo el de Madonna de Pepsi Music, que cantaba en la iglesia? When you call my name. Estaba bueno. Madonna morena, haciendo que un Cristo se la trinque. Hombre, tío, alguno de nuestra época, el Thriller de Michael Jackson. No, vale, Michael Jackson. Pero una no. Semana sin dormir, cabrón. No, vale, vale. No, o sea, estamos, hablamos con muchos músicos. Tenía 6 o 7 años, cuando no, se estrenó. No, pero Michael eso, Jackson, tío, no cuenta, porque los músicos de metal siempre van a Alvire, todo. Algo de Duran Duran, George Michael, Wham. Ah, alguna alterada monstruosa. Joder, sí, cuando tío, éramos ya de cualquiera pibes. De Modern Talking, tío. Sí, sí, cacho, cualquier mierda de esta. Te corta las venas allí mismo. La lambada, cojones. O sea, cualquier historia. O bueno, yo, tío, pues que tío, de cuando yo era pequeño me acuerdo de barbaridades del tipo el videoclip de, pues eso, de ese toro enamorado de la luna, o de... Dios. Yo lo escuchaba en Argentina. Nos hacían correr, nos hacían el test de Cooper. Hostia, y nos ponían eso de fondo. Cabrón, voy a tener más pesadilla hoy cuando vi Thriller, tío. No, no, hostia. Te pasa por preguntar. Claro, claro, pero bueno. No, pregúntale pues, una sí, canción y ya está. Y yo voy a acabar porque uy, ese toro no ha hablado de la luna, tío. Diego, muchísimas gracias por habernos dado un rato otra vez para Tres Buitres. Vos sabés que a Escapeland los tenemos muy valorados, pero que también tenemos un ojo muy bueno. Que si de algo sabemos es de metal. ¿A qué sí, Manuel? Un poquito. A eso mismo. Así que nada, de vuelta, muchísimas gracias por contarnos lo que es la intimidad de la banda, que eso lo valoramos mucho, que hay mucha gente de los medios y de grupos que escuchan este podcast y que van a tomar muchas ideas tuyas. O sea, que tómalo como eso, ¿vale? Como algo para Escapeland y algo para que gente aprenda. Claro. Y porque realmente ha abierto, desde mi punto de vista, hoy ha abierto la veda a algo nuevo dentro del programa, porque a mí me entran ganas de seguir llamando a gente para que me expliquen su portada. Estaría muy bueno. A mí me encantaría, claro, porque tú dices, al final estás viendo la intimidad del grupo, o sea que... Claro, y que gracias, hay un trabajo. Hay un trabajo. Así que nada, te vamos a dejar que elijas el tema de cierre de esta sección. El que tú quieras. Madonna el no que vale. Yo quiera, pero no mío, o sea, cualquiera. Y si es tuyo también nos vale. Si vos no pinchas uno tuyo, yo voy a pinchar el que a mí más me gusta del disco amarillo, así que no te hagas problema. A mí el que más me gusta de Evil Mind Pieces es Take Him Out, por lo que significa, por... Para mí, bien, ¿eh? Bien, o sea, bien, es un... bien, bien. Tiene mucha... La letra es muy potente de ese tema, ¿eh? Bueno, o sea, sí, muy, sí, muy, sí, potente. Yo no sé si te acordás que en Prensa Buitre Negro hicimos un montaje de las fotos y demás, y yo puse un texto que decía... ¿Para de hecho, qué te voy a contar un una cosa de la letra de ese tema muy bien, rapidito. Cada frase está dedicada a una persona concreta. No te voy a decir a quién. Evidentemente, no, ya. Pero, o sea, pero que cada momento... frase está dedicada a una persona concreta que ha pasado por nuestra vida... De todos, no mía, porque... pero cada una de las frases está dedicada a una persona concreta, exceptuando los estribillos, ¿no? Pero... Vos sabés que en algún momento te lo voy a preguntar y lo terminé averiguando. O sea, ya, ya. Sí. ¿Sabés cómo es esto de trabajar? A mí me pone un hueso y eso. Bueno. Así que, Diego, elegí una canción para cerrar. Pues el tema, vamos a ver, tío. Pues mira, me voy a... Y es que me jode irme a un mainstream, tío, pero se me viene a... No, ese lo vamos a poner después. No, ah, vale, vale, elija, vale. No, lo vamos a poner, pero quiero que elija él uno. Uh-huh. Pero si es mainstream, no importa, porque el mainstream hemos aprendido mucho y los que han sido mainstream en su momento... La otra día hablaba, no me acuerdo con quién, le puse este ejemplo. Mirá Maradona cuando jugaba en Argentinos Juniors, que tenía 16 años y lo subieron a primera, y después terminó jugando haciendo las porquerías que hizo. Pero cuando era pibe, lo vimos jugar, ese chaval, te da algo de esperanza. Así que, tranquilo. Pues mira, me voy a ir a... Es que, cara, vosotros ponéis mucho Megadeth. Te iba a decir el Rust in Peace, pero va a ser que no. Vamos a ver, me voy a ir a... Me voy a ir a Ride the Lightning y me voy a ir a un Fade to Black. Oh, que es muy mi rollo. Esto a Santi Ternasco, a Santi Pequeño Ternasco le va a encantar. Oh, qué manera de salir. Pues nada, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, tío. Y a vosotros. Volveremos a hablar. Venga, un abrazo. Va, vale, que sea ver el disco. Diego, pues continuamos entre buitres, vamos con Metallica y Ride the Lightning. Fade to Black. También, no, vamos con ese mejor Fade entonces. To Black. bueno, ¿saben por qué estamos haciendo esto? Porque nos estamos volviendo poco a poco comerciales. Entonces, como queremos que nos escuche más gente, por eso pinchamos dos veces Metallica en Tres Buitres. La primera fue gracias a Diego, que Diego cada vez que viene me hace dormir. Cuando pincho un tema, la otra vez fue con Blind Guardian o Camelot, no sé qué chota había puesto, que me quedé dormido la primera vez. También eso, también. Y ahora con Fade to Black, me encanta, ¿no? Pero me hace acordar esos momentos, esos fines de semana que pasaba solo en mi casa cuando tenía 15, 16 años y no invitaba a nadie a ningún lado, no me llamaban. Bueno, no tenía teléfono. Mis amigos, a lo mejor. Estaba la gente donde jugaba balonmano y estaba la gente del colegio. Pero no me llamaban ni eso. Entonces ponía Metallica, Fade to Black y miraba una navaja con mucho gusto, demás y todo. Y después al tiempo empecé a hacerme tatuajes. Pero bueno, así que... ¿Con la misma navaja? Nunca me lo dejaron. Nunca me dejaron hacer vale. eso. Pero bueno, aprovechando que esta misma semana, cuando ustedes están escuchando este podcast, Trayery lanzó un video nuevo de su nuevo disco. Decidimos, así como si nada, como si no estuviera, si nos ocurre porque somos así inteligentes, pinchar Fade to Black, pero de Trayery. Y ahora, en serio, le damos muchas gracias a Diego, que siempre está dispuesto para echar un rato con nosotros, cagarse de risa. Así que, Diego, te mandamos un abrazo muy grande. Perdóname que diga que me aburre la música que escuchás, pero sabes que como guitarrista te admiro. Creo que sos uno de los mejores que tiene España. Ya está, te has quedado tranquilo ya. Ahora sí, sí. Porque te iba a decir que lo que podíamos hacer es quitar la política de que la gente nos recomiende canciones. Bueno, de la que nos sale a nosotros. Pero tenemos que vender, tenemos que hacernos famosos. Claro. ¿Entendés cómo va esto? A mí me hace gracia, tío, porque nosotros decimos a la gente que ponga, a los músicos que vienen, que pongan canciones, que está todo bien, como tú dices. Pongo una tuya, coño. Pongo una de un grupo de al lado. Sí, bueno, pero no sé. Porque bueno, da igual. Eso es lo bien. Bueno. Lo bonito es que siguen viniendo. Oye, sí. Y que nos sigan haciendo sesiones. Sí. Pues ya está. A mí me ha parecido más que interesante toda la sección de las portadas de los discos de Skylar. La verdad es que me ha encantado. Y, joder. Bueno, una cosa, sí, en serio. Más que nada me gustaría remarcar un poco esto porque sé que hay mucha gente de los medios y de las bandas que nos escuchan. ¿Y por qué entrevistamos a músicos casualmente? No simplemente porque ustedes sean músicos, sino también porque queremos remarcar un poco todo lo que significa el trabajo, de lo que es tomarse en serio, hacer un disco, proyectarlo, todo lo que es el concepto del disco. Y que no vale con que digas, sí, yo tengo un colega que por 100 euros me hace la portada y se lo pagas en enero y te la entrega en diciembre de 20 años después. No, esto suda mucho, es muy complicado, es muy, muy difícil, pero es importante que sepas que estás grabando un disco, que entiendas que tenés que ver ese disco como si fuera o va a ser el mejor de la historia, por lo menos el de la historia de tu vida. Después sea lo que diga la gente, y la gente también dice cada pelotudez a veces, que ¿para qué? ¿Para qué están los medios? ¿Para qué darle aire a un pelotudo que se pone a escribir, que no grabó un disco en su puta vida, pero de golpe dice, este disco a mí no me convence mucho el sonido, no parece grabado? Anda a lavarte el culo. Bueno, ¿algo más que contarme, Manuel? No, espero que te hayas quedado tranquilo. Nada, que si este programa lo estás escuchando el domingo día 5 de julio en asaltomataradiorock.com, creo que es, venimos de que el 4 de julio ha habido un concierto live. Y marabunta. Esperamos poder comentar en el siguiente programa. Sí, sí, marabunta. Es verdad. A ver ¿Qué manera de estrenarnos de nuevo? De reperder la virginidad después de esta pandemia. Hay que ver si podemos ir porque el aforo es muy limitado. La entrada anticipada cuesta 5 euros en puerta, las que queden. Porque esta no costó. Ya fue ayer. Bueno, vale, eso. Costó 7 euros en puerta y 5 anticipadas. Calculo que el aforo va a estar rondando, aparte la gente sentada viendo Marabunta. O sea, precioso. Yo estoy hablando con Sevilla Metal para ir a cubrir. Estuve hablando con, que no sé si voy a ir o no voy a ir, pero bueno, lo que pasa, mientras lo estamos grabando todavía esto no ocurrió. Entonces, ya les contaré en otro programa, si voy a cubrir ese bolo, cómo es trabajar de fotógrafo bajo el influjo del coronavirus. Interesante eso, ¿eh? Sí, aparte con la mascarilla me asfixio, ¿no te pasa? Sí. Y me pica la barba. Imagínate dos horas y aparte viendo saltar a toda esa gente. Marabunta sentado, aplaudiendo. O sea, no jodas, ¿qué es esto? Allí, nos faltan ponernos los cigarros estos que van alargados con el plastiquito y con los monóculos. Claro, hasta cuando fui a ver a Lola Flores en Argentina estaba dando saltos como un loco, enloquecido por el Puma Rodríguez y la Rosarito y todo eso. Yo no me imagino viendo, en serio, Marabunta sentado. No, yo tampoco. Nos están mintiendo, déjense de joder. No, además está sentado nadie. Es que tenés que estar sentado. Ya, aparte ya. Una cosa que no entiendo. Yo pasé por la puerta de un bar y decía, una pizarra. No se puede estar dentro del bar sin mascarilla. ¿Cómo bebo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Contame. No se enojen, en serio. Yo lo pregunto en serio porque desde que se va sin ir a los bares un montón de tiempo porque no tenía pasta. Pero bueno, aparte ahora, ¿no? Ponele. Voy a un bar y digo, sí, poneme un café. ¿Qué hago? ¿Me quito la barbarilla? ¿Te lo echo por el ojo? A ver si lo absorbe. por la oreja, que es otro orificio. No me hagas empezar con cosas psiquiátricas a través del ojo y la cocaína, porque vamos a terminar mal. Bueno, joder. Este ha sido el programa número 21. Muy especial para mí porque el 21 es un número místico. Les recordamos que en Lenguas de Fuego, aunque esté colgado el cartel de estamos de vacaciones. Yo nací un 21. ¿De julio? No. Entonces no importa. ¿Vale? ¿Por qué? No sé, bueno, que el 21 número místico, digo, joder, pues mira que ah, vale, sí, por eso somos amigos. Ah. Por eso nací un número 5. Bueno, te decía que en lenguadefuego.net estamos de vacaciones. No están gracias a toda la gente que se preocupó. Y porque Lengua de Fuego tuvo así un arranque un poco. Fue una semana intensa por lo que estamos viendo, ¿no? Sigue, sí, va bien, va bien. Lengua de Fuego sacó un cartel diciendo que vamos a replantearnos cosas, no tomaba vacaciones. Claro, tenía pinta de esto, chaparon, se ponen a la mierda, ya está, se acabó todo el trabajo que estuvimos haciendo. No, tranquilos. Sigue, lo estamos hablando, estamos reconfigurando muchas cosas que también tendrán que ver con Tres Buitres, porque vamos a dar pasos en la misma dirección relacionado con la música, también con la literatura, evidentemente, pero eso no atañe tanto a nosotros. Pero bueno, aparte de todo eso, dentro de muy poquito vamos a entrevistar a la gente de Edad, también, uh-huh, que estuvimos hablando con ellos, pude hacer la reseña de su disco para Necromance, un gran, gran disco. Mil rostros, ya hablaremos mucho y muy profundamente de ellos. Y me quedó alguien por insultar ahora mismo, espera, porque estoy cabreado. Así ¿dónde sonamos los miércoles? En cdmusicradio.com. A partir de las 5 de la tarde pueden escuchar las transmisiones. Otro problema que estamos teniendo, atención, porque. No, es que fue una semana bastante complicada. No, lo de iVoox, ¿vale? Ustedes entren en iVoox, entren en el. Se meten en nuestra página de Facebook, en nuestro Instagram, que es prensa.buitrenegro, o en Facebook es tresbuitres.podcast, y hay un enlace que los lleva a donde están todos los contenidos, ¿vale? Buceen bien por ahí porque están todos los programas colgados a día de hoy. Incluso este va a estar colgado, que están escuchando, este también va a estar colgado en iVoox. Pero no sé por qué maravillosa razón, será porque no pagamos, por eso estamos pinchando dos veces Metallica, para ver si agarramos algo de guita para pagarle a iVoox, que no están saliendo las actualizaciones de los programas aunque estén suscritos. Vale, pero bueno, estamos trabajando en eso y lo solucionaremos dentro de muy, muy poco. Me quedé a gusto. Totalmente, Tengo un par de cosas todavía, pero. Déjalo para el siguiente. Sí, lo dejamos para el siguiente, porque la siguiente parte de la gente que vamos a entrevistar, por suerte, también son de pico fácil, así que lo vamos a pasar bastante, bastante bien. ¿Algo que quieras decir, Manuel? No, nada. Un saludo a la gente de Trailer y también, que a ver si los podemos entrevistar dentro de nada. Estamos trabajando. A ver si tenemos un poquito. Hace un tiempito para intentar coordinar horarios. Que... Ah, bueno, sí, Meditum tiene batería. Tiene baterista, batería no. Batería no tiene. Bueno, yo voy a mi casa ya. Ya. Sí, vámonos ya esto. Oh, bueno, Dios. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando, que sabemos que es mucha de la más diversa ralea. De verdad, lo agradecemos muchísimo y nos motiva mucho para seguir haciendo esto. Mi nombre es Sebas Abdala. Yo soy Manuel Medina. En los controles técnicos, edición y controlando más de lo que parece el señor Antonio Medina, nos vamos con Caer al Abismo de Edad. sintiendo, nadie va a creer lo que ve. Nadie me está mirando por dentro, nadie le importa que yo no esté. Mi mundo gira ahora un abismo, intento enderezarlo esta vez. Rueda y rueda siempre a lo mismo, futuro que quizás no veré. Y ahora todo parece distinto, me caigo y me vuelvo a caer. Lucho contra todos mis instintos, sé que esta vez por fin